desde antes tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. 35 minutos ya pasaron desde las 10 de la mañana. Llueve muchísimo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estimo que lo mismo ocurrirá en otros lugares de nuestro país. Estimo que lo mismo estará ocurriendo en la ciudad de La Plata. No lo llamamos para conversar sobre la cuestión climática, sino sobre el Encuentro Nacional de Jóvenes de Unidad Popular, que será el próximo fin de semana en Wilde, en el predio de la UST. Estoy hablando de Leonardo Vázquez, con quien estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, Corina, buen día. Un saludo para todos los chicos ahí en el piso y para los oyentes. Buenísimo. Bueno, contanos cómo viene el encuentro de jóvenes de la semana que viene. Yo tengo en medio una teoría en la cual, bueno, si un fin de semana, basada en nada, ¿no? Pero digo, si un fin de semana llovió, el otro no. Una cosa que se analizó mucho el otro día tenía que ver justamente con la cuestión climática. Esperemos que con este se haya curado. Pero bueno, a ver, contame un poco cómo viene el organizativo de cara al encuentro del fin de semana que viene. No, la verdad que venimos con mucha expectativa y la verdad que muy contentos en estas últimas semanas que hemos, con un equipo de compañeros y compañeras, hemos estado trabajando en la conformación, en lo que va a ser este Encuentro Nacional de Jóvenes de la Unidad Popular. Confirmando presencias de compañeros de todas las provincias, ya tenemos confirmado más de 18 provincias que van a estar llegando compañeros y compañeras al encuentro y bueno, con la expectativa de plantear desde los jóvenes de la Unidad Popular esta iniciativa política. Creo que es la primera iniciativa política que tenemos en nuestro partido luego de lo que ha sido el proceso electoral del año pasado, y en realidad lo que plantea este encuentro es reafirmar los valores y la voluntad y la firmeza de construir un proyecto de país y construir una herramienta, de construir un partido que se plantee gobernarlos hacia adelante con un proyecto popular, con participación ciudadana. Entonces, bueno, tenemos mucha expectativa en eso y con el nombre para nosotros de una compañera muy sentida, que es Agustina Marchetta, una compañera que nos dejó físicamente ya hace un año de la ciudad de Mar del Plata. Pusimos el nombre de ella porque, bueno, venimos planteando hace bastante que tenemos la sonrisa de Agustina como bandera. Uh-huh. Y creo que Agus representa a esa juventud que tiene puesta las ganas y la fuerza en este proyecto popular, en este proyecto de ideas que se está construyendo y que los jóvenes nos embarcamos para construirlo y para ser parte y para ser fundamentalmente protagonistas de los cambios que queremos que sucedan en nuestro país. Leo, Manuel te saluda acá, ¿cómo te va? Hola, Manuel, buen día. Bien, todo bien. A ver, pensaba en esto de se van a estar concentrando ahí, reuniéndose en la UST, Unión Solidaria de Trabajadores. Los oyentes, el oyente más consecuente y atento sabe de qué hablamos. El que no, el que escucha por ahí por primera vez o no ha estado tan atento, hablamos de una empresa recuperada allí en el partido de Avellaneda, en Wilde, para ser más precisos. Y pensaba en qué significación tiene para la juventud de un partido político joven también, digamos, nuevo, como es Unidad Popular, justamente como significación simbólica y política también, elegir ese escenario para el encuentro de jóvenes. Sí, la verdad que cuando estábamos planificando dentro de lo que tiene que ver con el lugar físico para realizarlo, había varias opciones, como clubes, incluso algún sector de alguna facultad, de alguna universidad. Y también se planteó la posibilidad de hacerlo acá en la UCT, y es cierto, además la UCT es una empresa recuperada, una cooperativa que se formó en el año 2002, es hoy una empresa, una cooperativa que funciona con 80 trabajadores que realizan diferentes tareas, pero que tienen también un laburo social en el corazón de Wilde. Sí, contemos que tienen, por ejemplo, todo un desarrollo en lo que es educación, por ejemplo, tienen un bachillerato. Exacto, distintas capacitaciones, impresionante el laburo que hacen. Tienen un laburo también deportivo, con el hockey de las chicas, fútbol infantil. Bueno, ellos han hasta construido sus propias viviendas, bueno, dentro de la UCT y desde carpintería, herrería, una imprenta, y lo vamos a hacer además en el predio, en el agroecológico que tiene la UST, casi cercano a la vera del Río de la Plata, que además es un lugar, bueno, que es todo un lugar de la Ribera de Avellaneda, que ha sido, durante años ha sido como un sector muy, muy, muy atractivo para el negocio inmobiliario, que los diferentes gobiernos no pueden... por suerte la resistencia del laburo que hay de la UCT y de diferentes organizaciones hacen que no puedan meterse, digo, porque es un predio apetecible para el negocio inmobiliario, esa ribera, ¿no? Hay incluso algunos proyectos de querer transformar toda esa ribera de Avellaneda en una especie de puerto madero. Bueno, y está la UST que la banca, que hace laburos con el territorio, que además las escuelas visitan el predio agroecológico de la UST, hay firmado convenios con la Universidad de Flores, de La Matanza, de Avellaneda, de Lanús. Es un predio donde hay quintas, hay todas unas plantaciones de aromáticas, hay vid plantada, que está ahí cerca de 100 colmenas donde producen miel también, y además estábamos ayer, habíamos ido en esta semana, fuimos a recorrer el predio para apuntar algunas cuestiones operativas del encuentro, y decíamos, bueno, hay una parte del agroecológico donde hay un banco de semillas, un pequeño banco de semillas. Y hablábamos con Mario Barrios, uno de los compañeros referentes de esta cooperativa. Ese banco de semillas es un armario donde están en frascos diferentes semillas de las cosas que ellos van plantando y van guardando semillas para tener. Y dice, bueno, esto para Monsanto sería un delito. Entonces decíamos, bueno, acá es uno de los lugares donde tenemos que hacer la foto, es al lado de este pequeño banco de semillas, que es lo que empresas como Monsanto no quieren permitir, ¿no? Quieren patentar las semillas. Entonces para nosotros es muy significativo hacerlo en ese lugar. También desde la clase trabajadora, entendemos, somos una generación que nos identificamos y nos pronunciamos como integrantes de la clase trabajadora. Así que bueno, es muy, muy emotivo hacerlo ahí, la verdad, y además, bueno, poder salirnos de los ruidos de la ciudad y insertarnos en ese lugar, la verdad que es el marco también del contacto con la naturaleza, es muy importante. Buenísimo. Bueno, jóvenes, también jóvenes universitarios van a estar presentes en el predio entonces de la UST en Wilde el próximo fin de semana, convocados desde Unidad Popular. Bueno, también como se venía trabajando ya la cuestión de la militancia de los jóvenes, la participación de los jóvenes, es la primera vez sí que se lleva a un encuentro nacional, así que bueno, también hay mucha expectativa por los debates, que incluso estos temas que vos planteás también forman parte de estos debates, ¿no? La cuestión del extractivismo, de la política de producción y también el cómo construir hoy desde los jóvenes un partido político. Sí, y además volviendo a este lugar de la UST, creo que la UST nos plantea que hay otro modelo de relación laboral que se puede construir y que nos viene bien para plantear que otro tipo de partido puede ser construido, otro tipo de proyecto de país es no solamente que es necesario, sino que es posible construirlo. Y bueno, habemos compañeros y compañeras que queremos reafirmar esta voluntad y esta voluntad consciente de querer transformar el lugar, los lugares donde vivimos, los lugares donde trabajamos, donde estudiamos, y a eso le vamos a echar mano el 22 y 23 de octubre ahí en el 3 de la UCT. Leo, Federico Chechele te saluda, buenos días. Hola, Fede, buen día. Buen día. Te cambio de tema, la última pregunta. En el día de ayer se realizó una reunión, un plenario, entre jóvenes también, por eso la consulta. Sé que estuviste ahí, de compañeros de ATE de la zona metropolitana, tanto del Gran Buenos Aires como de Capital Federal. ¿Cómo resultó ese encuentro? En el marco de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Es cierto, ayer se realizó también un plenario metropolitano de jóvenes de ATE, que congregó a todo el conurbano bonaerense, del sur, oeste y norte del conurbano, con compañeros y compañeras de la Capital Federal. Eso que nosotros planteamos como el área metropolitana, para nosotros es muy importante que los jóvenes, primero que podamos, yo creo que el principal objetivo en principio es crear lazos. Lazos de confianza, digo, no podemos construir política si no podemos construir confianza, si no articulamos para poder generar lazos de amistad también, digo, entendemos la política desde ese lugar. Y la verdad que fue un éxito ayer, más de 100 compañeros entre provincia y capital que pudimos compartir visiones. Digo, fíjate que a veces nos separan 15 kilómetros, Quilmes de Capital Federal está a 15 kilómetros, Avellaneda está cruzando un puente, ni que hablar San Martín de lo que es la General Paz. Entonces es importante que en ese núcleo, esa zona metropolitana donde pasan un montón de cosas y se toman decisiones importantes, digo, también como un conglomerado electoral también para el país, esa zona es una zona donde los trabajadores, las organizaciones populares debemos tejer estrategias, vertebrar estrategias de construcción conjunta para poder, bueno, nos agobian los mismos problemas de diferentes partes de la General Paz. Entonces es importante para nosotros tejer, empezar puentes para poder construir estrategias conjuntas que nos lleven a la clase trabajadora y al pueblo en su conjunto a poder poner metas en común y llevarlas adelante. Y eso, bueno, además de poner metas, también hay que ir entrelazando, hay que conocerse. Uh-huh. Y eso fue en principio el principal objetivo de este encuentro metropolitano. Buenísimo. Contó con la presencia de compañeros de diferentes sectores de trabajo, de distintas seccionales de la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, se dieron comisiones, se debatió, se pudo llegar a algunas conclusiones. De la perspectiva también de nuestra generación, cuál es el sindicato que nosotros queremos, cómo transformamos este sindicato que tiene ya cerca de 92 años y que necesita, y que necesariamente en este nuevo tiempo necesita también la construcción de una nueva visión y una nueva orientación para la nueva coyuntura que vivimos. Uh-huh. Y es importante que los nuevos trabajadores del Estado sean parte de esa discusión. Perfecto. Bueno, Leo, te agradecemos esta comunicación. Estaremos, bueno, atentos a lo que ocurre el fin de semana que viene. Y bueno, seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación y un saludo a todos los oyentes. Buenísimo, hasta luego. Era Leonardo Vázquez, secretario de la Juventud a nivel nacional de Unidad Popular, también integrante del Consejo Directivo Nacional de ATE. Con él conversamos sobre el Encuentro Nacional de Jóvenes de Unidad Popular de la semana que viene. Estarán presentes la provincia de Salta, la provincia de Santa Cruz, la provincia de Misiones, bueno, por supuesto, provincia de Buenos Aires, me estoy olvidando de Córdoba, me estoy olvidando de Río Negro, entonces también con una amplia participación provincial. Esto será en el predio de la UST, así que aprovechamos si están escuchando los compañeros y compañeras de la UST para mandarles un beso grande y también lo mismo que hicimos más temprano con la envidia de los que podían estar en su casa viendo llover por la ventana, con la envidia de los compañeros de la UST que pueden vivir la vida sin patrones.